El miércoles de ceniza hacían las tonterías. Sí, le ponían, le clavaban a las paisanas mayores, igual le ponían un santo pegado detrás, la espalda, pero eran bromas.